Comisario Alejandra Ramírez Bastías, de la Brigada de Homicidios Osorno. Bueno, en horas de la mañana de hoy recibí una llamada de la Fiscalía Local de Osorno en donde solicitaba la presencia de personal de esta BH para concurrir al final de calle Real, donde se encontraba una persona fallecida, aparentemente un suicidio. Llegando al sitio del suceso, se constató que efectivamente se trataba de un hombre de 35 años de edad, el cual se había quitado la vida. A grandes rasgos se sabe que él salió ayer alrededor de las 3 de la mañana del domicilio en el cual se encontraba acá en Osorno a comprar cigarros y después de eso no volvió más, siendo encontrado hoy alrededor de las 8 de la mañana por transeúntes que dieron aviso a carabineros. Bueno, ahora se continúa con la investigación para verificar cuáles son las causas que llevaron a la persona a tomar la decisión. Él es oriundo de la ciudad de Frutillar. Se encontraba acá en Osorno hace aproximadamente unos 5 meses. Actualmente tenía una pareja en el campamento y se encontraba viviendo ahí, pero su familia es de Frutillar.